a interceder, a pedir al Señor, a agradecerle, etcétera, con toda confianza y fe en Él también. Vamos a abrir la Biblia, vamos a compartir la palabra, recibir la palabra. Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15 nos presenta allí en los primeros versículos, y algún otro que yo voy a leer nos van a dar el pie y la introducción al tema del cual hoy Dios nos quiere hablar. Y esto tiene que ver con que el propósito de Dios es que usted tenga una vida que lleve mucho fruto. El propósito de Dios es que usted tenga una vida que lleve mucho fruto. Esto es lo que también dice este pasaje, no es el único, pero el cual también lo está afirmando de parte de nuestro Dios. Juan entonces, capítulo 15, los primeros versículos dicen en palabras de Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aún el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Así está entonces expresada el deseo y la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, que seamos como ese pámpano que está unido vitalmente a la vid de forma tal que es capaz de dar no solo fruto, dice el pasaje, sino mucho fruto. El propósito de Dios es que usted tenga una vida que lleve mucho fruto. Una de las primeras cosas que podemos destacar de estas palabras y de otras que vamos a compartir es que Dios nos ha dado potencial para dar mucho fruto. Dios no nos podría decir: este es mi propósito, pero ustedes nunca lo van a alcanzar porque no tienen la posibilidad, el potencial, la capacidad de lograrlo. De ninguna manera. Dios nos está diciendo esto porque quiere que usted y yo sepamos también que nos ha dado el potencial para dar mucho fruto. Así que esto ya no se trata de una cuestión de elección de Dios para algunos nada más y para otros que parecen un tanto desfavorecidos. Esto no es que Dios dijo: usted se merece, yo lo voy a bendecir con mucho fruto, y usted o aquel otro no lo merece, así que no lo voy a bendecir con mucho fruto. Dios nos está diciendo: a todos por igual, todos tienen el potencial, siendo hijos e hijas míos, de tener vidas que lleven mucho fruto. Así que todos nosotros estamos incluidos. Usted que está aquí está incluido. Siendo un hijo o una hija de Dios, Dios no espera menos, porque te da este potencial y esta posibilidad de que vivas una vida que lleve mucho fruto. Así que Dios lo dice: os he puesto, nos puso a nosotros como pámpanos, unidos a Jesucristo, unidos a la vid, para que vayamos y llevemos fruto. Así que Dios nos puso no solo en esta unión con Cristo y con el Padre y a través del Espíritu Santo, sino que puso en nosotros este potencial de fructificar y así entonces también glorificar su nombre. Lejos está, y obviamente no existe dentro del propósito de Dios, el hecho de que tu vida sea estéril, de que tu vida sea escasa, improductiva, que no dé fruto o que dé poco fruto. El propósito de Dios es que lleves fruto, te dio ese potencial, y que lleves mucho fruto, ya no tan solo fruto, sino mucho fruto, abundante fruto a través de tu vida. La vid, usted sabe, porque la conocemos, y es una imagen muy particular a lo largo de toda la Biblia, es una planta, digamos así, prolífica, ¿no es cierto? Porque una sola vid produce muchas uvas, mucha cantidad de uvas. Y las uvas, ya desde el Antiguo Testamento, en la Palabra de Dios, ha simbolizado la capacidad del pueblo de Dios de producir y llevar fruto mientras está llevando a cabo la obra que Dios le ha dado aquí en la tierra. Esto es lo que ha simbolizado siempre el fruto en el pueblo del Señor, el fruto en la iglesia del Señor, el fruto en cada uno de sus hijos e hijas, mientras estos guardan una correcta relación con Él y van cumpliendo su ministerio aquí en la tierra. Así que no hay duda, en Lucas capítulo 13 y a partir del versículo 6, Jesús también enseña esta parábola y dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Número uno, está hablando aquí de una viña, pero ahora de una higuera. Es en definitiva lo mismo, porque luego va a hablar de si da o no fruto. Así que lo que dice acá es que un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y esa higuera somos usted y yo. Esa higuera es el pueblo del Señor y es la iglesia de Dios en este tiempo. Esa higuera tenía el privilegio de estar plantada en una viña muy particular. No era algo accidental, no era una higuera silvestre que ha crecido casualmente en medio de otros árboles allí en el bosque, sino que ha sido puesta en una viña, en algo preparado, en algo deseado por el viñador. Así que esto es lo que ha acontecido con tu vida. Dios ha puesto en ti y en mí sus ojos y ha preparado una tierra y ha preparado este potencial en cada uno de nosotros y nos ha puesto en su viña para que vayamos y llevemos entonces fruto. El agricultor seguramente la cuidaba, la abonaba, la limpiaba de las malezas que pudiera haber allí a su alrededor, y así mismo dice la palabra respecto a nosotros en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por lo tanto, hemos sido plantados en este huerto de Dios, en esta viña de Dios. Hemos sido implantados en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que llevemos fruto para Dios. Para que demos fruto y mucho fruto. Ese es el propósito de Dios también para con tu vida. El libro de Isaías, del profeta Isaías, nos presenta una imagen también muy particular y muy coincidente con esto que estamos presentando hasta aquí. Hay una viña descrita en Isaías que dice que estaba colocada en una ladera fértil, si usted lo quiere buscar luego en su casa, o aquí está en Isaías capítulo 5, son los primeros 6, 7 versículos, Isaías capítulo 5, y dice que allí estaba en una ladera fértil de una montaña colocada esta viña. Y era un ambiente propicio y adecuado para que diera fruto. El lugar había sido buscado exprofeso, un lugar fértil, una tierra preciosa. Y allí había sido esta puesta donde había buena tierra, buen sol, buena lluvia, condiciones ideales para que esa viña produjera mucho fruto. Y esa viña fue cercada, fue protegida, dice el profeta Isaías, se le puso un vallado alrededor para impedir que cualquier animal o cualquier otro elemento pudiera dañarla, pudiera hacerle perder vitalidad, vigor, potencial para dar mucho fruto. Así que estaba cuidada, salvaguardada, protegida, refugiada. Aquella viña, el tierra donde estaba había sido despedregada, todo había sido preparado de manera especial para que esa viña pudiera dar sí o sí fruto. Así que a esa tierra se le sacaron todas las piedras, todo obstáculo, todo impedimento que pudiera influir en su productividad. La vid que se sembró no fue cualquier vid, sino que fue una vid escogida de las mejores. Entonces una vid que podría producir las mejores uvas, el mejor fruto. Pero además de todo esto, como si hubiese sido poco de parte de este viñador, dice que construyó una torre para todavía poder ver y proteger a su viña de todo peligro. Era una vigilancia continua sobre ella, así es como la cuidaba también. Y detrás de todo esto estaba su expectativa y su anticipación de que Algún día esa viña iba a dar mucho fruto, con lo cual se iba a poder gozar el viñador, iba a poder disfrutar de todas y cada una de las uvas que iba a poder estar dando. Así que hizo estos preparativos para el futuro, con fe, con esperanza, con esfuerzo, y anticipó lo que vendría en poco tiempo más. Esto es lo que presenta la figura de Isaías también, hasta aquí, de parte de Dios, que nos preparó un lugar especial, que nos puso allí a usted y a nosotros, a cada uno, nos escogió y nos puso allí para que podamos dar fruto. Y al hacerlo, nos estuvo cuidando, nos está cuidando, nos rodea, nos preparó nuestro ser, nuestro corazón, quitó obstáculos, hizo una torre y puso vigilancia sobre todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no hubiera nada que pudiera impedir que usted y yo llevemos fruto. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que tu vida lleve mucho fruto. Así que no es que Él nos dejó por allí desperdigados y dijo, bueno, arréglenselas para dar mucho fruto. Y algunos, aunque caigan en la piedra y en la roca, arréglense como puedan. De ninguna manera. El propósito de Dios siempre viene acompañado por la acción de Dios, que nos prepara para eso. Nos guarda, nos cuida, nos preserva y nos bendice y nos da el potencial para poder alcanzar ese propósito. El propósito de Dios nunca es algo inalcanzable que uno lo ve siempre por allí y dice, yo nunca voy a poder llegar a eso. ¿Cómo puedo hacer para llegar a eso? De ninguna manera, el propósito de Dios siempre es alcanzable toda vez que confiamos en Él y recibimos su obrar en cada una de nuestras vidas. Dios te ha dado potencial para dar mucho fruto. Dios espera, además, entonces, que tu vida lleve mucho fruto. El fruto es una señal también de discipulado, de intimidad. Dicen en Juan 15:8, el pasaje que hemos leído en el Evangelio de Juan, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pues entonces, ¿cómo se está señalizando, cómo se está describiendo este discipulado de intimidad, de comunión profunda con el Señor, de relación vital con Él, en que llevamos mucho fruto? Esta es la señal de un discipulado de intimidad con Dios, de una comunión profunda con Él. Ah, entonces aquí vamos a comenzar a hacer algunas diferencias. Es posible que mi vida esté llevando mucho fruto, pues entonces eso está indicando que mi comunión con el Señor está siendo profunda y vital. Pero puede ser también que mi vida no esté dando mucho fruto. A decir verdad, quizás esté dando muy poco fruto. Aún teniendo todo el potencial que Dios me ha dado, puede ser que yo no esté dando fruto como Él espera que yo dé, porque me dio ese potencial. Lo cual entonces está siendo señal de mi débil comunión con el Señor, de mi falta de intimidad y profundidad con Él en mi relación con Él. No hay otra razón. El que permanece en mí y yo en Él, comunión estrecha, vínculo y ligazón profunda, este lleva mucho fruto. Y el que no tiene su comunión tan íntima y tan profunda, ese no puede llevar mucho fruto. Y aquí comienzan a verse las diferencias en cuanto a cuánto fruto estoy llevando yo en mi vida. Recordá, es señal no solo de la intimidad de mi comunión con el Señor, también Jesús dijo que en eso glorificamos al Padre. Por lo tanto, si usted está llevando mucho fruto, y yo le bendigo en el nombre del Señor porque lo está haciendo, usted está glorificando a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pero el Señor, lo vamos a ver en un instante más, y así le pasó con el pueblo de Israel, tuvo que lamentarse, tuvo que dolerse, tuvo que preguntarse una y otra vez, ¿pero qué más debo hacer yo por mi pueblo? ¿Qué más debo hacer yo por mi iglesia? ¿Qué más debo hacer yo por tal o cual hijo e hija mío? No es suficiente todo lo que hago y he hecho para que realmente den mucho fruto. ¿Por qué no lo llevan? Esta es la expectativa que siempre tiene el dueño de la viña y de la higuera. de que cuando vuelva encuentre fruto, mucho fruto. Porque fue una viña escogida, una tierra preparada, porque lo que Él plantó, que es tu vida y la mía, la está resguardando, la está cuidando, nos está dando todo para que vos y yo vivamos vidas de mucho fruto. ¿Y qué otra cosa iba a esperar? ¿Qué otra cosa va a esperar usted? Cuando siembra una planta, un frutal, le prepara la tierra, la abona, la riega, ve que el sol sea suficiente, ni mucho ni poco, y ya ve cómo empieza a brotar, y le saca las piedras, y le pone alrededor un hilito, algo para que no vengan los perros o lo que sea, y la cuida, y la protege, y vela por ella, y la vigila, y se esmera, y disfruta, y dice, mirá cuánto fruto me va a dar, mirá qué bien que viene creciendo. ¿Y qué va a esperar usted si sembró un limonero, sino que le dé muchos limones? No para que usted solo disfrute, para compartir con otros también. Y plantó un ciruelo, ¿qué va a esperar? Que le dé 3 o 4 ciruelitas y agrias, amargas. Va a esperar que dé mucho fruto, por eso se esforzó. Porque usted sabe que ahí hay potencial para que le dé mucho fruto. Pues así Dios para con cada uno de nosotros. Él espera que vos y yo llevemos mucho fruto. Por eso dice este pasaje también, en Lucas 13, que el dueño de aquella viña en la cual había plantado esta higuera, un día vino a buscar fruto en ella. Vino a buscar fruto en ella. El Señor viene, está esperando que demos fruto para Él, porque eso glorifica al Padre que está en los cielos. Y porque eso está demostrando esta comunión íntima con Él. Nadie invierte tiempo, esfuerzo, recursos en plantar y cuidar un árbol frutal sin esperar recibir frutos de él. Nadie se va a preocupar y esforzarse en sembrar y hacer una gran siembra en un lugar preparado, dispuesto, cuidado, para luego no esperar ningún tipo de cosecha. Pues Dios tampoco lo hace con cada uno de nosotros. Pero fíjense lo que dice Lucas 13, que este viñador vino entonces a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. ¡Qué terrible cosa! Teniendo toda la posibilidad, todo el potencial, todo el cuidado de Dios, toda la protección de Dios, toda la bendición de Dios, mi vida no esté llevando fruto. Pero a ver si nos damos cuenta. No hay razón para que mi vida sea estéril, improductiva, infructuosa, o para que esté llevando poco fruto, y a veces ese fruto termina siendo amargo o agrio, que nadie puede participar de ese fruto, nadie se quiere acercar a esta higuera para participar de un fruto de tan poco sabor o tan desagradable sabor. Entonces, ¿quién se va a querer acercar a mi vida para que yo les dé qué? ¿Y comparta qué con otros? No hay razón. Y por eso Dios le duele tanto en su corazón haber hecho tanto por nosotros y que nosotros no estemos llevando el fruto que corresponde que llevemos. Por eso usted lea luego en Isaías, dice, ¿qué más debiera hacer yo con mi pueblo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me falta? ¿Por qué no están llevando fruto? Y entonces Él viene a mi vida esperando encontrar fruto y no lo halla. Mi vida es estéril. Esto decepciona al dueño de la viña. Entonces dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. No era la primera vez. Él ya había venido. Vino otra vez, vino un montón de veces. No haya fruto, el fruto que tiene que esperar de vos y de mí. Y no lo haya. Y se decepciona y dice, y entonces, córtenla. Corten esa higuera. Así es la decisión de Dios en este pasaje. Quizás podemos interpretar lo que esto signifique. El dueño de la viña esperaba frutos de la higuera y por 3 años vino personalmente a buscarlos. Pero fue muy grande su decepción al venir hasta allá la tercera vez y no encontrar fruto en ella. Los he amado, los he protegido, les envié mi Espíritu Santo, tienen mi palabra, los he provisto, los he sanado, les he dado talentos, repartí dones espirituales, todos tienen un montón de capacidades, todos tienen recursos, los he colocado en mi cuerpo de creyentes que en la iglesia, los he instruido, les he enseñado, los acompaño diariamente, los cuido, los bendigo. ¿Qué más puedo hacer por mi iglesia que ya no haya hecho hasta aquí?, dice el Señor. Pero en el versículo 5 de Isaías, usted va a encontrar cómo se presenta a Dios en todo su amor, su gracia y su misericordia. ¿Qué queda por hacer con mi viña?, dice el Señor. Le quitaré la protección, será quemada, le haré huecos a la cerca, será pisoteada, quedará sola, no habrá quien la pode, nadie la cavará. La tierra la ahogará con cardos y espinos, no caerá lluvia que la alimente y la refresque. ¿Qué haré con mi viña? Quizás el Señor se esté preguntando en este momento, ¿qué haré con la vida de Ernesto? Le he dado todo, ¿qué más? ¿Qué? Él espera fruto. El propósito de Dios para tu vida es que sea una vida que lleve mucho fruto. Glorifiques así al Padre. Y disfrutes, por supuesto, ese fruto también. La sentencia final fue Lucas 13:7, córtala, porque incluso está ahí para inutilizar la tierra, está ahí de más, está ahí todavía molesta a las demás higueras que quieren sí llevar mucho fruto. Así que ni siquiera que ocupe un espacio, ¿para qué allí? Esta es la intención de Dios, esta es la sentencia de Dios, el dueño de la viña. Debido a su decepción profunda por la ausencia de frutos en la higuera. Debido a su tristeza después de haber insistido durante tanto tiempo y queriendo encontrar fruto y no hallándolo. Así que este fue el juicio, que no caería sobre toda la viña, sobre toda la plantación, sino particularmente sobre aquella higuera que no estaba llevando fruto. Sin embargo, aparece la figura de Jesucristo, en aquel que era el que trabajaba la viña para el dueño de la viña que está simbolizando al Padre. Aquí está Jesucristo, le dice, te entiendo, pero pará, le dijo Jesús. Y entonces Lucas 13:8 dice, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Déjala todavía un año más, un cuarto año, una nueva oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Yo me voy a poner otra vez a trabajar junto a ella. Voy a tratar de ver cómo hago para que realmente dé fruto. Voy a ver si tengo la oportunidad de que me permita hacer algo en ella para que dé fruto. Y así entonces Dios, viendo mi vida, dice, sáquenlo. Pero Jesucristo dice, no, espera, dame una oportunidad más. Voy a trabajar en su corazón. Voy a ver si puedo doblegar su voluntad, voy a ver si lo puedo hacer tomar conciencia, voy a ver si definitivamente lo puedo hacer dar cuenta de la situación en la cual está, fuera del propósito de Dios para su vida. Y entonces Jesucristo me está mostrando otra vez misericordia, paciencia, amor, bondad. Y entonces ese viñador trabaja con la higuera para que lleve frutos. Dice, dejará todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y la riegue nuevamente, a ver si reacciona, a ver si toma sensibilidad al Espíritu de Dios y a las cosas de Dios. Y si diere fruto, bien, gloria al Señor. Y si no, la cortarás después. Un periodo de gracia todavía para aquellos que no llevamos fruto, siendo hijos e hijas de Dios en nuestra vida. Cuando el fruto está ausente de mi vida, Dios está lamentando por mi condición. Pero al mismo tiempo quiere preservar al resto del pueblo de Dios que sí quiere llevar mucho fruto. Y si yo no lo estoy llevando, llega un punto en que yo soy un estorbo para el resto y para los demás. Y Dios se propone, córtenlo. Y Jesucristo todavía está allí, pidiendo este periodo de gracia, dame un año más, dame un tiempo más, dame una oportunidad más. Voy a ver si puedo en esta oportunidad cambiar las cosas. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que desea Dios, volverme a poner en cumplimiento pleno de su propósito y de su voluntad. Ah, bueno, igual que con esta higuera a veces pasa con algunos creyentes. Lucen tener un gran potencial, pero nunca llegan a dar frutos para el Señor de la viña. Todos lucimos con un gran potencial, porque Dios lo ha puesto. Pero no todos a veces lucimos los frutos en nuestra vida de acuerdo a ese potencial que Dios nos ha dado. Y a veces la vida de algunos creyentes puede parecerse a esta higuera. Sí. Bueno, Dios no solo está esperando que tu vida lleve fruto, Él está deseando esto, y no que des hojas. Hojas son hojarasca. Con el tiempo se secan, se caen. Hojas no, fruto, fruto, lo cual es muy distinto. Pero este es el propósito de Dios, que tu vida, vos que estás acá, usted que está aquí, su vida lleve mucho fruto. Él desea esto y Él desea aumentar el fruto que tu vida ya está dando hasta aquí. Por eso aquel pasaje del Evangelio de Juan dice que el que está llevando fruto, es ese pámpano, ¿qué va a hacer Él? Va a venir y lo va a podar. Él lo va a limpiar todavía más. ¿Para qué? Para que dé todavía más fruto. ¿Te das cuenta la obra del Espíritu Santo, la obra del Señor en nuestra vida? Él nos está podando todavía, Él está quitando todo aquello que puede ser estorbo, obstáculo en mi vida para dar más fruto todavía. Y yo ya estoy dando fruto, Señor, sí, pero todavía podés dar más. Entonces, Señor, podame y limpiame todo lo que sea necesario porque yo quiero glorificar más tu nombre. Sería una necedad de parte de un cristiano decir, no, no hagas más nada conmigo, yo no quiero llevar más gloria al Señor. ¿Habría algún cristiano que dijera, amén, yo no quiero llevar más gloria al Señor? Pues no lo puede haber. Todo cristiano debemos estar pensando siempre en llevar todavía más gloria al nombre de nuestro Señor. Por lo tanto, estamos siempre dispuestos a que Dios ponga mano en mi vida y me pode y me limpie todo lo que sea necesario para dar todavía más fruto. Alabado sea el Señor, esto es lo que Él quiere hacer en tu vida también. El fruto que tu vida puede llevar, además, es permanente. Os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. No es un fruto casual, circunstancial, no algo porque vino una primavera linda y no porque el invierno fue bastante lluvioso. De ninguna manera. Usted y yo, nuestra vida, llevan mucho fruto más allá de las circunstancias y es un fruto que permanece. No es un fruto del momento, no es un fruto basado en el esfuerzo mío, que parece que doy fruto, pero es mío, de ninguna manera. Es el fruto que da el Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida y a través de mí. Es un fruto permanente. El libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 17, en versículos 7 y 8. Fíjese qué interesante lo que dice el profeta en esta oportunidad. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No importa el calor, no importa la sequía, nunca deja de dar fruto. ¿Por qué? Fruto permanente. ¿Por qué? Porque Dios te está haciendo fructificar a partir de la comunión que vos estás teniendo con Él. Dios te está haciendo fructificar el vínculo de intimidad que vos tenés con Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No importa si hay sequía, no importa si hay mucho calor, siempre tu vida llevará fruto. Toda vez que sostengas, profundices ese vínculo y esa relación personal con Él. Ah, y cuando yo me desentiendo de este vínculo con Él, pues será el comienzo de dejar de dar fruto. Y si yo persisto en alejarme de Él y en descuidar mi comunión con Él, pues será el camino a tu perdición o a mi perdición. Mi vida se tornará en un desierto. Así de estéril puede llegar a ser mi vida, aun siendo un hijo o una hija de Dios Todopoderoso. Porque Dios no lo desea de ninguna manera. El propósito de Dios es que tu vida lleve mucho fruto en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Y entonces por qué? Porque yo me estoy separando de Él, porque yo me estoy alejando de Él, porque yo no me estoy alimentando ni nutriendo de Él. Entonces estoy llevando o muy poco fruto, o fruto que no es apetecible, o no estoy llevando fruto. Y Él viene a mi vida una y otra vez y esperando tomar fruto. Y dice, ¿y dónde está el fruto? Y córtenlo. Así que el fruto que tu vida lleva es un fruto permanente. Es un fruto permanente en tu carácter. El fruto en tu vida se va a ver reflejado en el carácter. Los profetas ya incluso decían y demandaban de parte de Dios un verdadero cambio de vida. Y esto lo hacían a través del arrepentimiento verdadero. Por eso el arrepentimiento verdadero siempre iba seguido de un cambio radical en el carácter de la persona o del pueblo de Dios. Por eso dice en Mateo capítulo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esto tiene que estar relacionado con una transformación en mi carácter. En mi carácter se debe ver el fruto de la presencia de Dios, el fruto de la presencia del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Léalo por allí, por Gálatas. Necesitamos también que nuestra vida de servicio a Dios dé abundante fruto. En Colosenses 1:10 el apóstol Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Fruto abundante y fruto permanente es una vida también entregada al servicio constante y permanente a nuestro Dios. Fruto de buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. A través de la adoración a Dios es un servicio. Ofrendar a Dios es un servicio. Ayudar a otros es un servicio. Predicar y compartir la palabra es un servicio al Señor. Abundantes frutos en nuestro servicio. Y otro área finalmente en la cual necesitamos que el Señor nos bendiga y necesitamos comenzar a dar mucho fruto es en nuestra economía. El Señor quiere darte una vida de mucho fruto en los aspectos económicos o aún materiales. Estos no quedan ajenos a la voluntad de Dios. No es que este es un área intocable en tu vida como hijo o hija de Dios. Por el contrario, cuando Dios dice, yo quiero que tengas una vida llena de fruto, también implica y abarca los aspectos emocionales y también los aspectos materiales. Sí, pero ¿de qué me están hablando? Bueno, habrá que reflexionar cada uno delante de la presencia del Señor conforme a la situación que estamos viviendo cada uno. Pero el Señor también tiene el deseo y el propósito de bendecir tu economía y que tu economía dé fruto para tu sostén, para el sostén de tu familia. Y la Biblia nos enseña una ruta segura para dar frutos en la economía de nuestra vida. Y esto es una mayordomía responsable. No hay otro camino. Ah, claro, yo quiero ser y disfrutar de una economía bendecida y fructífera y ser un mal mayordomo. De ninguna manera. Dios no le va a dar bienes a aquel que no los sabe administrar para la gloria suya. Dios no le va a dar bienes para disfrutar egoístamente y por su propio placer a nadie. Dios va a bendecir la economía de aquel que ya es un mayordomo responsable y Dios nos va probando en lo poco y cuando fuimos fieles en lo poco nos irá dando más. Y entonces yo debiera preguntarme, ¿por qué yo he llegado hasta aquí nada más? ¿Es que Dios me quiere tener así? No, el propósito de Dios es bendecir tu economía todavía y hacerla mucho más floreciente. ¿Y por dónde pasa la cuestión? Yo debo aprender a ser un mejor mayordomo, un mayordomo más responsable de aquello que el Señor ya me dio hasta aquí. En tanto yo le demuestre que soy fiel en la administración de lo que Él ya me dio hasta aquí y lo uso para su gloria y para su reino, entonces seguramente el Señor abrirá ventanas en los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, dice, no vamos a hablar aquí acerca de la mayor doctrina responsable, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero para terminar, ¿cómo tener una vida que lleve este fruto? ¿Cómo hacer? Yo deseo tener una vida que dé mucho fruto. Claro, porque entonces eso significa que yo realmente estoy glorificando al Señor. Bueno, no hay otra manera que no sea a través de la que la misma Biblia nos enseña y el Señor Jesús nos ha estado enseñando. Los requisitos únicos para llevar mucho fruto es estar llenos de la presencia de Dios y estar llenos de la palabra de Dios. No hay otra manera. Estar llenos de la presencia de Dios significa estar en comunión con Él, estrecho, cercano, permanente, dinámico, vital. Y yo elimino todo obstáculo que pueda haber e interferir en esta mi relación con Él. Y usted ya sabe qué significa eso. Básicamente es pecado en cualquiera de sus formas. Y el pecado no es solamente aquellas cosas gravosas y enormes que... No, también la apatía, la falta de deseo por Él, de hambre por su palabra, el deseo y la falta de deseo de servirle, como hemos escuchado, la falta de búsqueda de Él para transformar y cambiar mi carácter y dar más fruto en mi carácter, el no deseo de aprender a ser un mejor mayordomo, como hemos leído recién, y todas estas cosas. Bueno, esto está indicando entonces que yo tengo interferencias y dificultad en mi comunión con Él. Y si yo tengo dificultad en mi comunión con Él, pues entonces tengo serias dificultades en dar mucho fruto. Ya tengo un buen grado de esterilidad en mi vida. No estoy dando todo el fruto que podría. Y a lo mejor no estoy dando ni siquiera buen fruto. Así que estar llenos de la presencia de Dios y estar llenos de la palabra de Dios. La palabra es como las raíces, ¿no es cierto?, de una planta. De allí saca su nutriente, saca su humedad, ¿no es cierto? Se alimenta de allí la planta a través de las raíces. Y esto es así en nuestra vida, es como que debemos echar raíces profundas en la palabra. La palabra es la que nos da alimento, nos da fortaleza, nos alimentamos de la palabra está presente en nosotros y estamos llenos de la palabra del Señor. Entonces eso da fruto en nuestra vida. Pero claro, ¿cómo va a haber fruto en mi vida si a veces la palabra está tan alejada de mi vida? ¿Cómo voy a dar tanto fruto si yo escasa o muy pocas veces voy a la palabra? Quizás solo cuando estoy en problemas, en dificultades, ahí busco, Señor, yo ahora necesito, así que... Esto no es la vida cristiana. Así no se alcanza el propósito de Dios. Al menos la plenitud del propósito de Dios. Mire... Otra vez, no hay razón. El propósito de Dios es que usted y yo llevemos vidas que lleven mucho fruto. Y tenés el potencial dado por Dios para lograrlo. Tenés los recursos. A Él lo tenés, que es lo más importante. Ahora, si de mi vida lo voy a dejar de lado a Él, pues entonces nunca voy a poder alcanzar el propósito. Ahora, si yo en mi vida lo voy a considerar, a veces sí, a veces no, acá yo hago la mía. Y bueno, y así va a ser el fruto que yo dé en mi vida. Una partecita, un poquito sí, un poquito no. Bueno, listo. Francamente, no entiendo por qué algunos cristianos vivimos vidas de esa magnitud y de esa forma. ¿Por qué tenemos que haber cristianos que no estemos glorificando el nombre de nuestro Dios como debemos hacerlo? ¿Por qué en lugar de ir a la presencia de Dios y presentarnos como una higuera que da mucho fruto? A veces... mi vida se parece tanto a la higuera esta que está por allí en estos pasajes, a la cual el Señor viene esperando fruto y no encuentra nada, o encuentra muy poco. ¿Por qué es así? ¿Cuál es la razón? Pues entonces habrá que comenzar dando frutos dignos de arrepentimiento, porque es por mí, y si no lo alcanzo, estoy en pecado, estoy faltando. Le estoy quitando y robando gloria al Señor, que debiera estar dándole. Estoy privándome de la bendición que Él quiere darme y derramar. Pero yo me la estoy negando y la estoy rechazando. Os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Querido hermano y querida hermana, todos nosotros, iglesia, tenemos que ser muy dóciles, muy humildes, y ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, yo necesito hacer ajustes en mi vida. Quizás los necesitemos hacer como iglesia del Señor. No necesariamente porque estemos tan mal como esta higuera, la cual ya vino 3, 4 veces y no encontró nada. El Señor está encontrando fruto en nosotros, el Señor está encontrando fruto en tu vida, pero probablemente Él tenga expectativa de más fruto, y vos no te habías dado cuenta que es posible dar más fruto. Y tan solo vos y yo dobleguemos nuestro corazón y nos rindamos más a Él, y leemos fino en nuestra vida, para que su presencia nos llene todavía más, su palabra nos llene más, y de esta forma podamos llevar más gloria al nombre de nuestro Señor. Fruto que glorifique su nombre. Él nos bendiga, Él nos bendice. Él está deseando bendecir así también tu vida, hacerla floreciente, alcanzar bendición hasta que sobreabunde, hacerte dar mucho fruto, un fruto que va a permanecer, un fruto que vas a disfrutar. Vos y aquellos que te rodean también. A Él le damos toda la gloria y toda la honra. El Señor bendiga tu vida.